la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa preferido del otro lado. Y le damos la bienvenida como cada viernes, usted sabe, en punto de las 10 de la noche, aquí en Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Y también recuerde que si está escuchando esto en domingo a las 6 de la tarde por el 1190, se trata de la repetición del programa que está normalmente el viernes por Radio Universidad 88.5 FM. Y pues bueno, me da un gusto en especial el programa del día de hoy, no tanto porque esté conmigo, como siempre, mi amigo el señor Enrique Aguilar. Hombre, gracias. Sino porque aparte de esto, resulta que está con nosotros nuestro buen amigo, ¿cómo te llamas, chavo? Gabriel Ruiz. Es que hace mucho que no grabamos con Gabrielito. Señores, el día de hoy estamos en el estudio de grabación de Radio Universidad. Estamos de lujo, exactamente. Normalmente grabamos esto en una laptopcita. Usted no se da cuenta porque, pues bueno, ya sabe en usted. En los estudios de Underground Digital. Y pues bueno, hoy sí estamos en los estudios de Radio Universidad y le agradecemos aquí al licenciado Gabriel Ruiz Mata, que muy amablemente se ofreció a grabarnos el programa del día de hoy. Gracias, licenciado. ¿Algo que quiere decir? No, aunque no quieres, no te oyes. Bueno, el teléfono en cabina es 826-1347, aquí en el 88.5 u 826-1348, en el caso de que nos esté escuchando usted por amplitud modulada. Y bueno, por ahí la semana anterior nos quedamos a la mitad del tema de Poltergeist, que le dijimos que íbamos a ahondar un poquito más. En esta semana lo vamos a estar continuando y lo vamos a estar también finalizando, ya que, como usted sabe, estamos hablando alrededor del tema de fantasmas en general, así es que hay muchísima tela de donde cortar, y pues yo creo que lo más adecuado sería aquí darle la palabra al señor Enrique, porque si no me acabo yo todo el programa. No, muy bien, no, bienvenidos amigos, efectivamente estamos de lujo hoy. Y bueno, yo venía, fíjate que ahorita que venía hacia Radio Universidad, venía cavilando sobre estos asuntos, pensando en la grabación que vamos a tener hoy, y yo creo que este asunto de fantasmas nos da para mucho, pero, pero los fantasmas generalmente los asociamos con circunstancias malignas o que nos espantan o nos asustan. Así es. Luego, entonces, tenemos la opción de pensar que hay fantasmas buenos, fíjate que yo sí lo creo. ¿Y como no, Gasparín? cuando hablamos de una memoria siempre viva, fíjate que yo venía cavilando sobre estos asuntos, y hay fantasmas que vienen detrás de ti, que te vienen cuidando, te vienen, como dijéramos, escoltando tu camino. Así y es. Creo que cada quien sabe cuáles son. Y entonces, en ese sentido, también hay historias buenas o blancas que contar en este sentido. Muy cierto, señor Enrique Aguilar, que podrían ser de cierta manera, bueno, podríamos llamarlo nosotros nuestros ángeles de la guarda. Que, sí, sí lo quieres que llamar, no necesariamente son ángeles, o sea, a veces, bueno, nosotros los consideramos así porque nos cuidan, pero a veces son seres queridos que están siempre al lado de nosotros. Sí. Cuando piensas, cuando tienes alguna duda en el terreno de la vida, no sé por qué de repente aparecen las respuestas, cuando no tienes a dónde voltear, aparecen las respuestas. Sí, así es. Y es un fantasma bueno. O sea, de esta forma podemos trabajarlo, ¿no? Yo creo que nos da para mucho. Sí, muy cierto. ¿Verdad? Bueno, adelante. Bueno, habíamos hablado ayer algunas cosas y sobre todo las ligazones de que en el siglo XIX la culpa de las manifestaciones de los poltergeist recaía en el diablo y otros demonios. En el programa anterior se hablaba de los exorcistas. Se relacionan también con las brujas, con los fantasmas de los muertos. Hay un análisis en este siglo XIX que nos arroja el dato de que el 9% de los casos de poltergeist fueron atribuidos al diablo, el 7% a las brujas y el 2% a los espíritus. La mayoría de los casos atribuidos a demonios y brujas ocurrieron en países no occidentales. La actividad de los poltergeist en las sesiones espiritistas se atribuye a los espíritus. Y luego hay circunstancias que se nos dan después de una larga sesión de lectura o después de de estar estudiando. Si me permites, yo cuento una cosa que me sucedió. Claro, yo trabajaba en Canal 9, trabajé ahí 12 años, de aproximadamente hasta 1998, y en cierta ocasión estaba yo en la sala de locutores, en la sala de conductores, estaba estudiando. Y bueno, llegó un momento que ya ves que te agotas, te cansas, entonces decidí salir por los estudios de Canal 9 hacia la zona del hangar, porque recuerda que ese era el antiguo aeropuerto de San Luis. Deben haber sido como las 10 de la noche. Y bueno, saliendo de ahí del canal, de la parte por el hangar, por la puerta trasera, era una zona de pasto muy grande. Y resulta que por el camino o carretera que estaba a mi lado derecho, en diagonal, desde donde yo estaba, diagonal hacia la derecha, aparece un Ford Galaxy Café que venía por ese camino en contra. Y entonces de ahí se baja una chica vestida con pants blanco, se veía una mujer esbelta, guapa, con cola de caballo. Empieza a correr. Hay un juego de luces ahí, que ahí es donde yo entro en duda, porque se mueve el Galaxy y se va. La chica empieza a correr. Ese no es el problema. El problema es cuando cruza la malla ciclónica o la malla de... Dije, caray. Yo confieso que solo vi. Pero bueno, yo soy una persona que me gusta afrontar ciertas cosas. Y me fui hacia el agujero. Dije, no, a mí no me la pegan. Sí, claro. Y estaba la barra cerrada. Después se me perdió la chica de blanco, aquella. Entonces entré a las oficinas del canal y pregunto, le dije a la secretaria, a la recepcionista, doña Coco. Le dijo, doña Coco, fíjese que me acaba de pasar esto. Y lo mismo que conté. Y se me queda viendo con unos ojillos tristes. Levantó la vista hacia arriba donde estaba y me dice, a ti también, Quique. Sigo buscando explicaciones a esto. Fíjate que ahorita que comentas eso, Enrique, es muy importante también mencionarle a nuestro público, sí, que, bueno, atribuimos el fenómeno de los fantasmas, o atribuimos el fenómeno, en este caso, bueno, al poltergeist que estamos tratando el día de hoy, exclusivamente a seres humanos. Sí. Pero resulta que el fenómeno va más allá. Hay poltergeist también de animales. Y me atrevo a aseverar que también hay, no sé si se catalogue dentro también del rubro del poltergeist, pero también hay autos fantasma. Ahorita me brincó por lo que dijiste del Ford Galaxy negro. Café, perdón. Sí. Bueno, yo también tengo una experiencia así, también se las voy a contar muy rápida. Esto sucedió, es más o menos algo parecido. Esto sucedió en la carretera que va de Matehuala Real de 14. Eso sucedió más o menos hace unos 12 a 14 años atrás. Andaba yo por aquel entonces con algunos amigos. Fuimos a pasear a Real de 14 precisamente. Andábamos en el auto de un buen amigo, sin agraviar, de la vecina república de Matehuala. Y pues bueno, vamos y regresamos ya como eso de las 6 de la tarde, pues obviamente se nos empezó a hacer de noche en la carretera. Uh-huh. Y sucede, Enrique, que no recuerdo exactamente en qué kilómetro, porque bueno, también pues, yo en ese entonces no manejaba y no tenía mucha noción de en qué kilómetro vas, ni por qué carretera vas, ni nada de eso. Mi amigo manejaba y él era el que sabía dónde íbamos. Pero pues resulta que nada más de repente... Llega detrás de nosotros una camioneta. Recuerdo muy bien, era una camioneta Ford, era de esas viejitas que traen atrás, ¿cómo se llama? Traen atrás un cajón, pues. Y la camioneta era negra y traía los vidrios completamente polarizados. Yo creo que era como modelo 70 y algo. Bueno, se pone la camioneta, se posiciona atrás de nosotros, pero se nos pega muchísimo. Debo aclarar que en ese momento no había nada de visibilidad en la carretera. Era una curva grande. Entonces, pues lo que pensamos es que, pues bueno, no puede rebasar porque no ve nada. Entonces viene atrás, sí, viene pegado a nosotros. Entonces pensamos que venía presionando para que aceleráramos. Y mi amigo decía, no, pues yo no voy a acelerar. O sea, si quiere rebasar, pues que rebase, que se los arregle como pueda. Entonces él le hacía la señal de que lo rebasara. Entonces la camioneta se empezó a despegar. Y al ratito otra vez regresa y se nos vuelve a pegar. Entonces, pues mi amigo se empezó, no todos nos empezamos a poner nerviosos. Dijimos, pues este cuate que trae, nos querrá saltar o qué rollo. Fue lo primero que se nos vino a la mente. La carretera solitaria, después de las, ya pasaban de las 7, casi iban a ser las 8. Y pues nada más los dos vehículos en la carretera es lo que piensas. Entonces, nada más de repente vimos que la camioneta, por fin se posicionó a un lado de nosotros. Y ya lo que pensamos, dije, este cuate se nos va a emparejar, le va a hacer la señal a mi amigo de que se orille y pues aquí nos van a limpiar toditos. Pues no, Enrique, lo que sucede es que la camioneta llegó, se nos emparejó, efectivamente, se emparejó. Mi amigo bajó su ventanilla para ver si el conductor de la camioneta hacía lo mismo y no, nunca bajó su ventanilla. Lo que hizo fue que aceleró, se fue adelante de nosotros y le pisó el acelerador. Entonces mi amigo dijo, bueno, pues este cuate que trae, ¿no? Y también le metió, dijo, ahorita lo alcanzamos, a ver qué. Ahora va la nuestra, a ver qué trae. Entonces, vemos que da vuelta en la curva, se nos perdió y mi amigo aceleró. Saliendo de la curva, Enrique, no había nada. No estaba la camioneta, no había señales de por dónde se hubiera ido, no había ningún lugar por donde la camioneta se hubiera bajado. O sea, la tendría que haber visto. La teníamos que haber visto, forzosamente. Entonces, inclusive, o sea, si hubiera frenado de golpe para bajarse en algún lugar que hubiera sabido, debería de haber rastros de polvo de donde se bajó a la terracería, porque había terracería. No había señales de la camioneta. Al siguiente día, relatamos esto con el papá precisamente de mi amigo y algunas otras personas, y resulta que esa camioneta siempre se aparece ahí. Hay más gente que la ha visto y de hecho nos comentaron que tuvimos suerte de que se nos apareciera. Me dice la razón por la que se les emparejó y estuvo molestándolos atrás. Dice, no era es que de hecho no era para molestarlos, se los venía cuidando. Dice, esa camioneta ha evitado muchos accidentes. Ah, sí. Sí, se le ha salvado la vida a mucha gente. No nos tocaba. Hablábamos de gente, de espíritus que cuidan. Ajá, así es. Efectivamente. A lo mejor hay gente de Matehuala que me está escuchando y sabe de la historia de. Oye, de este, ¿y cuando fantasma, tu amigo abajó el vidrio, alcanzó a ver al chofer? No, porque los vidrios estaban totalmente polarizados. Ah, ya. Ojalá algún día lo pueda invitar para que nos cuente algunas otras cosas y nos cuente también esa. Y bueno, aquí nos está indicando nuestro buen amigo el licenciado Gabriel Ruiz Mata, que vamos a un corte, bueno, no es un corte, más bien es la segunda parte de la segunda historia de nuestro amigo Luis, la conclusión, y volvemos con más de Del Otro Lado. Yo llegué a mi casa alrededor de las 5 de la tarde. Al llegar yo a mi casa, me encuentro a mi papá y me dice, bueno, pues ¿dónde andabas, hijo? Le digo, no, papá, le digo, pues yo andaba aquí en el mercado. Dice, ¿ya vienes medio entradito, verdad? Le digo, pues la verdad sí, papá. Le digo, me eché unas cervecitas. Me preguntan, papá, ¿con quién? Le digo, no, pues estaba con Don León. Me pregunta, ¿con cuál León? Le digo, pues con Don León, papá, el esposo de Carmela, yo le contesto. Me dice, ¿comió? Le digo, sí, comió. Le digo, estábamos ahí en el mercado echándonos unas cervecitas. Dice, ¿cómo? Le digo, sí. Dice, no, pues tú como estabas afuera de aquí, dice, tú no supiste. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, es que León hace 15 ya se acaba de fallecer. Le digo, ¿pero cómo? Le digo, si yo estaba con él tomando. Le dice, no, hijo, dice, hace 15 días falleció. Entonces yo le decía a mi papá, no, tú me estás echando mentiras. Le digo, si yo estaba tomando con él. Dice, no, hijo, dice, hace 15 días falleció. Le digo, es más, hasta me dijo, ahí lo espero en la noche. Dice, para echarnos un jueguito de billar. Le dice, no, hijo. Dice, León falleció hace 15 días y no tengo por qué echarte mentiras. Le dice, si quieres, ve si búscalo a su casa. pregunta por él. Dice, pero no, no, no vayas a hacer un bolote muy grande. Tú nomás pregunta por él. Entonces yo, para quitarme la duda, me dirijo a la casa de él. Toco la puerta y sale su esposa. Se llama doña Carmela. Ya me pregunta, ¿qué se te ofrece? Le digo, oiga, doña Carmela, disculpe, ¿se encuentra don León? Le dice, no. Dice, ¿a poco no supiste? Le digo, ¿de qué? Dice, es que mi esposo falleció hace 15 días. Entonces yo le digo, ¿cómo? Dice, sí, hace 15 días falleció. Dice, creo que tú no estabas aquí, andabas fuera. Le digo, no, sí, yo acabo de llegar. Dice, sí. Dice, ¿por qué me pregunta? Le digo, no, es que lo que pasa es que hace rato yo estaba tomando con él. Le dice, ¿cómo? Le digo, sí. Le digo, disculpe que se lo diga, no se vaya a ofender. Dice, no. Dice, pero mi esposo falleció hace 15 días. Le digo, no puede ser. Le digo, no, le digo, la mera verdad, pues conmigo estaba tomando y tomó. Le digo, y nomás me dijo, ya me voy, dice, porque voy a descansar, dice, mañana tengo que trabajar. Le digo, pero pues, discúlpeme mucho, doña Carmen. Le digo, no fue mi intención haberla venido a molestar y recordarle esto. Le digo, no, no te preocupes. Dice, algún día se me pasará. Dice, pero sí, mi esposo falleció hace 15 días. Dice, si gustas pasar a la casa para que vea. Le digo, no, ya con lo que me dijo, está muy bien, gracias. Le digo, al contrario, yo le debo una disculpa. Y con esto, me quité mi duda. Y al parecer, pues sí, había fallecido hace 15 días. Pero no me arrepiento y no me espanté, porque de hecho a mí se me apareció como una persona normal como nosotros. Y yo conviví con él un rato y otro se me apareció para despedirse de mí, no sé. Pero en fin, fue mi historia. Esto fue lo que me pasó a mí ahí en Cárdenas. Después de una jornada de trabajo que estuve 4 meses ausente, regresé y me topé con él. Pero no sé, a lo mejor alguno de los que nos están oyendo, a lo mejor les pasó algo así. Pero en fin, les vuelvo a repetir, a mí no me espantó ni nada. Al contrario, estoy feliz, agradecido por convivir un rato con él ya después de su muerte. Y pues, ¿qué más te puedo decir, mi tocayo? Digo, pues son cosas que nos pasan como a todos. A mí ya me pasó, digo, y te vuelvo a espantar. Al contrario, estoy un poco, no muy triste tampoco, pero sí feliz, pues conviví con él, pues nos conocíamos ya hace tiempo. Y pues, como te vuelvo a decir, a lo mejor se me apareció para despedirse y aquí seguimos. Esto es mi segundo relato, mi Luis. Por ahí tengo otra, digo, pero déjala, la recuerdo muy bien porque es un caso de una hermana mía. Digo, pero déjame la recuerdo un poco porque también hace tiempo que me pasó. Estábamos nosotros dos solos ahí. En fin, luego te la platico porque de repente no me la sé muy bien. Dale, mi Luis. No, pues claro que sí, muchas gracias. Pues aquí yo creo que ha de haber tenido aquí el tocayo toda la gente ahí pendiente de sus radios y al borde de sus asientos. Y pues sí, claro que sí, aquí están los micrófonos abiertos para él y también para usted. Anímese, cuéntenos su historia y por supuesto aquí la vamos a darte en del otro lado. Bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en Del Otro Lado. Recuerden que están escuchando esto solamente a través de 88.5 FM Radio Universidad, los viernes a las 10 de la noche, o bien los domingos la repetición en el 1190 de AM a las 6 de la tarde y también en el 6045 de onda corta. 6045 MHz, banda de 49 metros en la onda corta. Así es, también ahí nos puede escuchar también gente que a lo mejor no llega la señal a sus lugares de origen, pero pues por medio de la onda corta puede usted escuchar nuestro programa también. Y bueno, Enrique, mencionaba hace un momento acerca de los poltergeists de animales también. Bueno, ya vimos que también hay autos fantasma, que incluso a mí me gustaría en algún otro programa más adelante a lo mejor podemos tocar el tema, nada más que traiga también más material al respecto. Pero con relación a los poltergeists de animales, Enrique, aquí encontré una información en la que nos dice que los fenómenos poltergeist tradicionalmente, aunque encierran ruidos extraños y objetos que se mueven por las apariciones, aunque son raras, no son por completo desconocidas, y los fenómenos poltergeist en ocasiones son acompañados por apariciones de animales, por lo general de apariencia extraña y sobrenatural. Esto es un factor también común en varias historias de poltergeist. Uno de los más famosos casos registrados en la historia de la investigación psíquica ocurrió durante el siglo pasado en Inglaterra, en Willington Mill, propiedad de la familia Proctor. Durante más de 10 años, el molino fue escenario de toda clase de manifestaciones poltergeist. Se escuchaban ruidos fuertes y amenazadores que a veces parecían el galope de un burro y otras hierros hirvientes cayendo. Las puertas y las maderas tronaban como si estuvieran ardiendo. Por momentos, los toquidos eran casi constantes y también habían apariciones, muchas con forma de animal. Thomas Davidson, que pretendía a una sirvienta de la casa de los Proctor, relató una inolvidable experiencia en Wellington Mill. Davidson se encontraba cerca del molino cuando se le acercó algo que le parecía un gato blanquizco. Davidson, que al parecer no quería ir a los animales, le tiró una patada, pero su bota atravesó la forma como si no hubiera nada. El gato, o lo que fuera, desapareció. Apareció de nuevo unos minutos después, pero esta vez saltando como conejo. Davidson lo pateó de nuevo y otra vez su bota atravesó la figura. La tercera vez que apareció tenía el tamaño de una oveja y era luminosa. Para entonces Davidson pues ya estaba bastante asustado. Según un relato hecho por su hijo, toda la fuerza muscular parecía paralizada, se movía desapareciendo en el mismo lugar que la aparición anterior. Mi padre declaró que si los pelos se paran de punta, a él le sucedió entonces. Pensando que ya había visto suficiente, se fue a casa y guardó el secreto. Un hombre llamado Wedgwood informó haber visto también un gato en el cuarto de la caldera del molino. No había nada raro en la apariencia del gato, pero en vez de caminar como un animal normal, se arrastraba como una serpiente. Trató de seguirlo, pero atravesó una sólida pared de piedra. ¿Qué tal? Bueno, sí, los animales también, ya lo habías dicho, se mencionan en ciertas historias, ¿no? Uh-huh. Los perros, sobre todo. Por ahí en los libros de Carlos Castaneda se mencionan, sobre todo en las enseñanzas de Don Juan, a los cuervos, que son algunos signos de malfarío, algunas cuestiones de muerte sobre todo, a las lagartijas que aparecen por ahí en ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. Habrá que buscar un poco más de esa información. Sí, así es. Y está bastante, realmente los casos están bastante curiosos. Sí. Fíjate, también aquí relata otro donde dice: una mujer estaba en la cocina cuando oyó ladrar un perro, entonces sintió que lo que parecían unas patas sobre sus hombros. Desde luego no había ningún perro a la vista. Los niños de la localidad algunas veces dijeron haber visto un animal que describieron como un gato chistoso o un lindo mono. Durante los años de las perturbaciones en el molino, un caso de poltergeist más reciente ocurrió en el sur de California en 1930 en la casa de la señora James R. Rogers. Todos los miembros de la familia escucharon ruidos extraños, incluyendo algo que parecían pisadas. Una noche la hija de la señora Rogers fue despertada por ruidos que venían de la cocina. Cuando fue a investigar, no encontró nada extraño. Cuando regresó a su habitación, vio un extraño perro. El animal estaba inmóvil y la mirada fijamente. Se dio cuenta de que había algo extraño en el animal, porque era semi-transparente, y al caminar hacia él moviendo la mano, el perro desapareció. Exactamente. Bueno, entonces hablamos de espíritus, hablamos de almas, y entonces aquí podemos deducir esto, que estos animales también tienen por ahí la figura espectral, que suponemos los humanos que es nada más que es privativa de nosotros. Uh-huh. Muy interesante. Sí, sí, fíjate, por ahí yo tenía una historia acerca también de esto, precisamente de los poltergeist de animales, pero le prometo contárselo la próxima semana, porque ya tenemos poco tiempo para despedirnos. No sé si desearle... Pues no, nada más, señor. Que los fantasmas pueden ser buenos, gente que nos cuida, está alrededor, siempre encima de nosotros, en lo que yo decía, una memoria siempre viva. Así es. Es todo. Y bueno, pues yo nada más, nada más quisiera agradecer nuevamente aquí al licenciado Gabriel Ruiz Mata, que tan amablemente nos cedió un espacio de grabación para que el día de hoy estuviéramos aquí de puro lujo, aire acondicionado, sí, claro. Dos micrófonos para discutir, para discutir, más bien para Para platicar un momento de estas cosas que tanto a nosotros nos gustan, así como a ustedes. Y pues muchísimas gracias, de veras, esperamos que la próxima semana estén con nosotros. Vamos a continuar con el tema de los fantasmas, ya que, como les dijimos, hay mucha tela de dónde cortar. Inclusive por ahí nos va a agarrar el 25 de diciembre, así es que tenemos por ahí preparado también un tema muy en especial que tiene que ver con lo mismo. Y pues bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos en una semana con más de Del Otro Lado. Sí, sobre todo diciembre, fíjese que lo seguimos esperando, pero diciembre es un mes que por razón de frío, de calidez familiar, de cercanía de los parientes, también se presta para hablar y recordar ciertos sucedidos que bueno, en las familias se suceden uno a otro, ¿no? Así es, estar enfrente del radio con un chocolatito caliente, ¿no? Un chocolatito caliente, sí, claro, y bueno, escuchando Del Otro Lado. Sí. Bueno, ya nos vamos, porque no entiendo tus señas, chavo. Ah, ya. Hasta luego, buenas noches. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.